estos casi 100 días de aislamiento tuvimos contacto con muchas palabras o conceptos que hasta este momento no conocíamos, no existían o por lo menos no las usábamos con tanta frecuencia. Apareció serológico, nueva normalidad, IFE, tapaboca, plasma, suero, lamentablemente infectadura y argenzuela. También lo que pasó es que se visualizaron aún más las desigualdades sociales y las ausencias estatales, ambas con una historicidad que supera cualquier gobierno, pero sí hubo algo que pensamos que es valorable, es la toma de conciencia sobre la importancia, por un lado, del trabajo de las organizaciones sociales, sobre todo en barrios marginados, y por el otro también el trabajo de los científicos, las científicas e investigadoras de nuestro país. Hoy tenemos el placer de hablar con Pedro Can, él es médico especializado en infectología y líder de la lucha contra el HIV-SIDA en la Argentina. Hoy también es parte del comité de expertos que asesora a Presidencia y al Ministerio de Salud de la Nación. Muy buenos días, Pedro, Juana y Natacha, te saludan desde el aire de FM La Tribu. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Pedro, gracias. Para comenzar la charla, Pedro, nos gustaría consultarte sobre todo sobre algunas ciertas ideas o preconceptos que se fueron produciendo a lo largo de esta cuarentena y a lo largo también de que vamos descubriendo más cuestiones sobre este virus en particular. Y nos gustaría ver si podés decirnos qué tan falsos son. Por ejemplo, de lo que conocemos hasta ahora, ¿podríamos decir que es un virus que efectivamente tiene una tasa de mortalidad baja y lo que lo eleva es la cantidad de fallecimientos, la cantidad de fallecimientos tiene que ver con la saturación del sistema de salud? Bueno, en primer lugar, el sistema de salud no está saturado todavía. Sí. Es una posibilidad que puede llegar a ocurrir, pero por el momento no ha ocurrido, así que no podemos ligar los fallecimientos con eso. Segundo, sí, hay que diferenciar dos tasas. Una es la tasa de letalidad, que es la tasa que se hace calculando el número de muertos dividido por el número de pacientes diagnosticados. La tasa de letalidad al principio era de arriba del 6% y ahora está en el orden del 2,3%. Y eso se explica porque hay más pacientes testeados, pero no aumentó en la misma proporción el número de pacientes fallecidos. La tasa de mortalidad es la tasa de muertos por millón de habitantes, que es lo que te permite comparar provincia con provincia o país con país. Por ejemplo, Argentina tiene alrededor de 23 muertos por millón de habitantes y Brasil tiene 230 muertos por millón de habitantes. Se tiene 10 veces más que nosotros. Bien, entonces no está totalmente ligada, digamos, la tasa de letalidad y de mortalidad con, digamos, las posibilidades o las herramientas que tenemos a nivel sistema sanitario o sistema de salud, sino que son cosas que quizás se complementan y que también entran en variable la cantidad de contagios, ¿no? Sí, pero digamos, esa no relación es el día de hoy. Si en el día de mañana el sistema estuviera saturado, claro, puede darse la situación que se dio en España, que se dio en Italia, donde los médicos estaban frente a una situación de verdadera violencia moral, donde tenían que elegir a quién le ponían el respirador y a quién no. Y a quien no se lo ponían, obviamente ese paciente iba a morir, ¿no? Claro. Eso lo que hay que evitar en Argentina. Bien, Pedro, y respecto a las características específicas del virus, digamos, una de ellas tiene que ver con la capacidad de contagio que tiene, digamos, porque una de las cosas que nos interesa saber es que si esta propagación o la suma de contagios tiene que ver con características específicas del virus o por ciertas formas de comportamiento social o de políticas aplicadas, digamos. Yo te diría que es un poco de todo. En realidad es un virus de alta transmisibilidad de persona a persona. Es una infección respiratoria que se transmite fácilmente de persona a persona, sobre todo porque todos los seres humanos de este planeta somos susceptibles al virus porque es un tipo de virus con el cual no nos hemos enfrentado previamente. Y por eso entonces se expandió tan rápidamente. Y por supuesto que tiene que ver con el comportamiento humano, porque si todos fuéramos capaces de mantenernos a 1.5 metros, 2 metros de distancia del otro, usar el barbijo social, tapando nariz, boca y mentón, lavando las manos con agua y jabón, y cuando no tenemos agua y jabón, con alcohol gel, tosiendo en el pliegue del codo, manteniendo la distancia, bueno, no habría transmisión del coronavirus. O sea que es el virus y somos nosotros. Claro. Pedro, siempre esto como con muchas alertas, ¿no? Porque sabemos que es un virus nuevo y que todos los tratamientos que hasta ahora han arrojado buenos resultados es siempre de manera tentativa, ¿no? Uno de los tratamientos tiene que ver con la posibilidad de utilizar el plasma de personas que se recuperaron de la enfermedad este es uno de los que más se conoció, por lo menos a nivel medios de comunicación, pero también queríamos preguntarte acerca de la gamma globulina hiperinmune. Queríamos preguntarte, ya que según tenemos entendido, se puede utilizar para otro tipo de afecciones, queríamos saber si también podría ser aplicada en este caso y si fuese aplicada, si fuese de forma preventiva o cómo sería. Bueno, vamos a separar un poco los tantos. En primer lugar, el plasma de convaleciente significa que una persona que tuvo coronavirus y tiene una tasa de anticuerpos suficientemente alta en su sangre, puede donar una cantidad limitada de sangre como para separar el plasma, se le devuelven inyectar los glóbulos rojos al donante, y ese plasma, que es plasma de convaleciente, se le administra a la persona que está afectada, no con carácter preventivo, sino con carácter terapéutico. Ahora, lo que vos llamás gamma globulina hiperinmune, en realidad se está trabajando en un proyecto que todavía no está en marcha, de suero hiperinmune, que se hace a partir de suero de caballo, porque los caballos tienen la particularidad de ser animales que tienen una alta producción de anticuerpos, y obviamente es más fácil, digamos, obtener esos anticuerpos de un caballo y no depender de la donación voluntaria de la persona. Claro. Si eso va a funcionar igual, mejor o peor que el plasma de convaleciente, no lo sabemos. Y por otra parte, ten en cuenta que el plasma de convaleciente es una situación experimental que se está investigando ahora en un estudio a donde los pacientes son asignados a recibir plasma de convaleciente o, digamos, un líquido que se le dio un placebo para ver si hay una diferencia o no. Los primeros resultados parecen bastante alentadores, pero todavía no tenemos el resultado final como para decir esto se recomienda universalmente en todos los casos. Bien. Pedro, tenemos bastante presente quiénes componen los grupos de riesgo, ¿no? Los mayores grupos de riesgo, esto de los mayores de 65, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Queríamos consultarte si hay ciertas problemáticas sociales que pueden hacer que un determinado grupo social pueda ser considerado también un grupo de riesgo, digamos, si epidemiológicamente se pueden, digamos, subsanar esta situación o, digamos, ¿qué se está haciendo ante estos grupos que no son grupos de riesgo por estas, digamos, características, pero potencialmente pueden serlo? Mira, hay una cosa que uno le enseña, digamos, tempranamente en la primera clase, cuando a los alumnos de pregrado que cursan enfermedades infecciosas. La pobreza genera epidemias y las epidemias agravan la pobreza. De modo tal que no es lo mismo tener que confrontar una situación como la que estamos confrontando ahora, que es inédita y es extraordinaria. Si vos estás en una casa de clase media, calefaccionada, sin preguntarte si cuando vas a abrir la canilla va a salir agua o no, sabiendo que tenés un sistema cloacal, sabiendo que tenés una reserva de alimentos, que no dependés de la changa diaria para poder ir a comprar comida. Bueno, obviamente todas esas circunstancias lo que hacen es plantear frente al mismo desafío una posibilidad de respuesta muy diferente, ¿no es cierto? Así que por eso el plan detectar que se hace en los barrios populares, ahora también se está haciendo en el resto de la ciudad, pero que empezó en los llamados barrios populares, que no son otra cosa que la vieja Villa Miseria, que sigue siendo Villa Miseria, pero que ahora tienen un nombre un poquito más elegante. La verdad es que ahí lo que se hace es golpear la puerta, buscar activamente los casos, tomarle la temperatura a la gente, ver si alguien tuvo síntomas, si los tuvo, aislarlo. Una vez aislado, digamos, buscar inmediatamente los contactos estrechos, procurar aislarlos y también proveerles los insumos necesarios para que esa gente pueda quedarse aislada. Uh-huh. El plan detectar no es solo detección, sino también soporte, ¿no? Claro. Pedro, en el día de mañana trascendió que se van a juntar Kicillof, Larreta y Alberto Fernández, y parecería, por lo menos así lo van anunciando diferentes medios de comunicación, que es probable que se retorne a una fase más estricta del aislamiento. Que la pregunta es si ya han podido charlar algo respecto en el Consejo Asesor y si estarías de acuerdo vos en particular con esta decisión de volver por un tiempo a una restricción todavía mayor del aislamiento. El Consejo Asesor no se reunió, no hemos hablado de esto. Yo te puedo dar mi opinión personal. Yo creo que evidentemente ante el aumento del número de casos tenemos que tomar medidas cuyo efecto no se van a ver tampoco 24 ni 48 horas. Las medidas se van a ver en 10 a 14 días. Claro. Entonces, cuanto más tardemos en tomarlas, evidentemente más tardaremos en tener resultados, ¿no? Así que yo creo que sí, hay una circulación excesiva en la ciudad, eso se nota claramente en la ciudad y supongo que en el conurbano también. No puedo creer que toda la gente que circula en auto y que toda la gente que viaja en el transporte público sean todos esenciales. me parece que ahí hay un exceso de certificados dando vuelta. Y la verdad es que es una medida antipática porque, digamos, a nadie le gusta la cuarentena, todos la padecemos, estamos encerrados, no podemos ver a nuestros afectos, hay mucha gente que no puede trabajar, sufre las consecuencias económicas, a pesar de las ayudas que ha dado el Estado, que son importantes pero no son suficientes. Entonces, evidentemente, nadie simpatiza con la cuarentena. Lo que pasa es que la alternativa a la cuarentena es la expansión de la pandemia. Pedro, y si en esta posibilidad de, digamos, hacer más restrictiva el hecho de la cuarentena, ¿qué, digamos, cómo ustedes analizan la posibilidad de que se cumpla efectivamente, ¿no? Porque vemos que hay ciertos casos, como bien decís vos, que, digamos, no todas las personas que se mueven en transporte público son trabajadores esenciales, no todas las personas, digamos, se rigen por las ciertas normativas que justamente se recomiendan desde salud. Digamos, ¿cómo ves posible esto de volver hacia atrás? Mira, yo lo que digo es que, más allá de si es posible o no, es necesario. Claro. Y ahí hay que apelar a la persuasión, a explicarle a la población que si nosotros no hubiéramos hecho lo que hicimos, hoy podríamos estar como Brasil, y en vez de estar hablando de 1.000 muertos, estaríamos hablando de 10.000 muertos. Y esos 10.000 muertos podrían estar al azar en tu familia, en la mía o en la familia de la persona que está escuchando la radio en este momento. Entonces, realmente hay que tener muy claro qué es lo que se está jugando acá. Hay cosas que, digamos, hay cosas que no tienen remedio, que no tienen retorno. Uno de ellos es la muerte. Entonces, evidentemente, uno tiene que estar muy muy claro sobre eso, ser muy muy explicativo, muy convincente, y al mismo tiempo poner los controles necesarios para la gente que, de alguna manera, viola estos conceptos, ¿no? Lo hemos visto en sucesivos hechos, tales como un baby shower en Necochea, una mateada en Colón, un asado clandestino en Varadero, y hay múltiples ejemplos de situaciones en las cuales no se respeta la cuarentena y las consecuencias se pagan. Está el caso internacional del torneo de tenis que salió Djokovic, con una fiesta, bueno, ahí están, ¿no? Ahí están los contagiados. Así que, evidentemente, no podemos jugar con cosas que no tienen respuesta, ¿no? Pedro, ¿y hay alguna recomendación sanitaria que vos harías o hiciste y que no se esté aplicando, que no se esté llevando a cabo desde los gobiernos? Bueno, obviamente también por la naturaleza, ¿no? Que los gobiernos deben no solamente tener en cuenta el aspecto sanitario, sino también otros aspectos. Pero nosotros en todo momento, cuando hablamos en el comité de expertos, tomamos tres dimensiones de análisis. Una dimensión obvia, que es la sanitaria, sí. Una segunda dimensión, que es la dimensión socioeconómica y sus consecuencias, y le dio una dimensión psicológica individual. Hay gente que está mal por los solo hechos de tener que estar encerrada y no poder salir. Todo eso lo tomamos en cuenta, pero bueno, ahí hay que hacer una sintonía muy fina para ver cómo, sin sacrificar el objetivo principal, que es defender la salud de todos nosotros, podemos ir ajustando las cosas. Y de hecho, en el 85% de la superficie argentina, la circunstancia es distinta, ¿no? Ellos están en distanciamiento social, no en aislamiento social. Nosotros, lamentablemente, vivimos en una ciudad que tiene mucho hacinamiento, que tiene mucha densidad poblacional por kilómetro cuadrado, y evidentemente eso genera en la situación del AMBA una perspectiva que es necesariamente diferente, ¿no? Pedro, nos vamos un poquito del tema de la pandemia, en realidad no tanto. Sabemos que sos uno de los fundadores y el actual director científico de la Fundación Huésped, allá desde 1989, como la tribu, más o menos. Lo que queríamos consultarte es si en este tiempo bajaron la cantidad de examen referentes al HIV. En general, todas las prestaciones médicas han sufrido un impacto por el tema de la pandemia, por dos razones: una caída de la oferta y una caída de la demanda. Caída de la oferta fue porque, por ejemplo, entre el 20 de marzo, que se lanzó la cuarentena, y el decreto presidencial del 20 de abril, que reabre incluye a las consultas médicas y odontológicas para prevención y control de enfermedades crónicas, entre las actividades permitidas, hubo prácticamente un mes en el cual, no había oferta de servicios. Por el otro lado, muchos hospitales y clínicas se han reconvertido para atender casos de COVID, y como tal han reubicado a sus profesionales de otras especialidades para ayudar en el rastreo o en el diagnóstico. Y por el otro lado, por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, mucha gente no quiere salir porque tiene temor, gente que realmente tiene conciencia del riesgo de contraer el coronavirus, tiene miedo de ir a un centro asistencial porque cree que ahí se puede contagiar. Eso no es así, porque la mayoría de los centros asistenciales tienen bien diferenciada una entrada para febriles o una cola para febriles y una cola para otro tipo de consultas, pero evidentemente esto está funcionando. Entonces han caído las consultas cardiovasculares, las consultas de pacientes diabéticos, las consultas oncológicas y también las consultas de personas con HIV. Bien, se regularizó la situación respecto a la gestión anterior de la faltante de medicación para HIV, digamos, los anticonceptivos. ¿Esa situación está un poco más regularizada, digamos, o no? La provisión de medicación de HIV, hasta donde yo conozco, está garantizada. Por ahí falta puntualmente algún producto, pero es porque las empresas no han entregado a tiempo, pero no hay una falta generalizada de productos. Lo que no estamos viendo es la posibilidad de darle a los pacientes tratamiento por 3 meses, que es lo que sería lo ideal, precisamente para ayudar a reducir la circulación, y sino que por ahora los pacientes siguen, en la gran mayoría de los casos, viniendo una vez por mes a retirar la medicación, ¿no? Bien. Otra preguntita más con respecto a la Organización Mundial de la Salud. Digamos, hoy por hoy es referencia mundial frente a cualquier novedad en relación al COVID-19. Digamos, sin embargo, algunos de los cuestionamientos van dirigidos a que se trata de una organización que durante mucho tiempo, por ejemplo, consideró a la homosexualidad como una enfermedad. Quiero preguntarte específicamente qué te parece a vos o cómo ves el trabajo hoy por hoy de esta organización. Mira, en relación al tema de la epidemia de COVID, cuando miro que quienes confrontan a la Organización Mundial de la Salud son el presidente Trump y el presidente Bolsonaro, me resulta muy fácil de entender de qué lado tengo que ubicar. Así que, después habrá tiempo para revisar si las cosas se hicieron puntualmente bien, si algo se podía haber hecho mejor. Siempre con el diario del lunes se puede revisar. Pero la verdad es que hay que entender que es una enfermedad nueva. Nosotros nos enteramos de la existencia de esta enfermedad el día 31 de diciembre del 2019, cuando las autoridades chinas comunican el caso que habían detectado 4 días antes en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. El 7 de enero se pudo obtener el genoma del virus para empezar a estudiar estrategias de diagnóstico y tratamiento. Llevamos apenas 6 meses. En este tiempo ha habido contradicciones, por supuesto. Había contradicciones porque nos vamos manejando con la información que va surgiendo. Ah, parece que la hidroxicloroquina sirve. Sí, parecía que servía hasta que se hicieron más estudios y se vio que no sirve para nada. Bueno, ahora tenemos esperanzas en el plasma de convaleciente. Puede ser que sirva. Perfecto. Pero hasta que no tengamos los estudios definitivos, ojalá se confirme que sirva, pero por el momento no lo podemos decir. Entonces hay que entender que hay muchas cosas en las cuales se van juntando evidencias que permiten tomar posiciones. Hay una vieja frase en ciencia que dice que si usted opina sin tener evidencias, usted es solo otra persona opinando. Y me parece que ese no es el rol que tiene que cumplir ni un supuesto experto ni tampoco la Organización Mundial de la Salud. En este caso hablamos de evidencias. Última pregunta para cerrar, porque estamos teniendo algunos problemas técnicos, y además para dejarte tranquilo porque estuvimos charlando demasiado. Digamos, algo que nos interesa como medio de comunicación comunitaria tiene que ver con el tratamiento la realidad que se va construyendo mediáticamente. Digamos, queremos preguntarte qué visión tenés vos sobre el tratamiento de la pandemia en los medios masivos de comunicación. Mira, el principal problema que yo veo es que nosotros tenemos en la Argentina una particularidad. Tenemos 7 canales de noticias que transmiten las 24 horas. Y compiten por el minuto a minuto, y entonces necesitan mucho más el barco que se hunde que el barco que llega a puerto que no es de muro. Entonces, así como algunos medios tratan la cosa muy seriamente, hay otros medios que hacen realmente, me parece, una... Pedro, disculpa que te interrumpa. Yo calculo que vos nos estarás escuchando bien. Pero nosotros estamos teniendo problemas de conexión al aire y se escucha poquito. Estábamos en comunicación con Pedro Ocán, él es uno de los fundadores de la Fundación Huésped, es parte también del comité que asesora al presidente y al Ministerio de Salud justamente en el tratamiento de esta pandemia, y estábamos charlando ahí sobre cómo veía él el tratamiento de los medios y las construcciones que se hacen sobre esta pandemia, que también nosotras lo que siempre decimos acá cada miércoles y de lunes a viernes incluso es lo importante de poder brindar información, no alarmar sobremanera y también poder ser de algún modo quienes transmitamos algún tipo de si se quiere, aliento, ¿no? Sobre todo ahora que parece que viene una nueva fase de volver a cuidarnos un poquito más, y es importante que se asuma eso como, como una acción comunitaria, justamente. Bien, nos quedamos sin la respuesta de la última pregunta. Vamos a ver si nos podemos volver a comunicar. La verdad que le agradecemos un montón que haya tomado su tiempo para poder hablar con una radio como lo es FM La Tribu. También hay que decir que, no sé si Pedro nos seguirá escuchando, pero hay que decir que Pedro no es el primer can que sale al aire de Eso que Falta, porque ya tuvimos el audio de Mariana Can, su hija, en la columna de Anuca, de Analía Fernández Fuchs, en donde hablaba sobre San Lorenzo y la importancia de las funciones sociales de los clubes, por encima sobre todo de las funciones empresariales que muchas veces tienen. No sé si Pedro nos estás escuchando. No, todavía no nos está escuchando Pedro, pero esperemos poder volver a reconectarnos pronto. Una de las cosas que dijo Pedro, que bueno, nosotras vamos viendo día a día, es que obviamente nadie simpatiza con la cuarentena, pero lo opuesto a la cuarentena y al aislamiento sería, por ejemplo, el avance de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, una vez más, intentar reanimarnos entre todos para poder seguir llevando adelante este aislamiento. Bien, Pedro, ahora sí, ¿nos escuchás? ¿Hola? Sí, sí, estoy. Estabas escuchando, bueno, hablamos de básicamente de la entrevista que tuvimos con tu hija, tuvimos que estirar un poquito. Nos había quedado pendiente esta idea que nos parecía fundamental sobre tu visión en relación al tratamiento de la pandemia en los medios de comunicación masivos, digamos. Sí, me parece que, lo que les estaba diciendo es que tenemos un problema, y es que nosotros tenemos 7 canales de noticias que transmiten 24/7, que pelean por el minuto a minuto, y generalmente suele ser más vendedor el barco que se hunde que el barco que llega a puerto, ¿no? Entonces, transmitir buenas noticias no garpa, como se dice en la calle, ¿no? Entonces, por un lado tenemos ese problema, por el otro lado me parece que hay una excesiva politización del tema de la pandemia. Pareciera que si vos estás a favor de medidas restrictivas, sos oficialista, y si estás en contra de las medidas restrictivas, sos opositor, lo cual es un absurdo total. Y me parece que es muy importante, sobre todo, tener mucho cuidado con la gente que sale a opinar por televisión. Yo a veces me sorprendo de la certeza con la que alguna gente habla sobre el tema de la pandemia, con una convicción que yo les envidio, porque yo la verdad que no la tengo. Yo muchas veces tengo que decir no sé cuando me preguntan cosas, y nosotros tenemos una variedad de periodistas, economistas, abogados, algunos médicos de otras especialidades que simplemente por el hecho de ser médicos los presentan como científicos, eminencias, epidemiólogos o cosas por el estilo, y que largan, digamos, con mucha ligereza ciertas opiniones que hacen daño a la opinión pública. Así que yo creo que sería muy bueno que el periodismo cumpliera con sus propias reglas y diferenciara lo que es información de opinión editorial, ¿no? Claro. Es decir, una cosa es decir, vos podés informar y decir hubo 1.078 fallecidos, eso es información. Decir 1.078 fallecidos expresa la incapacidad de tal o cual, eso ya es una opinión editorial. Y sería bueno que la gente pudiera diferenciar entre una cosa y la otra, ¿no? Sí, y respecto a esta construcción que vos decías, ¿no? De en qué sentido se les da a los que están a favor o en contra de determinadas políticas sanitarias, ¿por qué pensás que se apuntó directamente hacia los especialistas, digamos, en esta confrontación o en esta división? No entiendo bien la pregunta, claro, discúlpame. Digamos, como en esta idea de dividir o en realidad de atacar a ciertas, digamos, políticas públicas, si se quiere, la construcción del enemigo como el especialista, ¿no? Porque, digamos, infectadura. Disculpame que te interrumpa. No, yo creo que ese es un error de lectura. Nosotros no somos tan importantes, nosotros no decidimos nada. A mí no me votó nadie. A ver, yo fui llamado por el ministro Ginés y por Carla Bisotti para asesorar, así como hemos sido llamados otros 14 que integramos el comité. Lo que pasa es que cuando dicen que gobernamos los infectólogos, lo que están queriendo decir es que nos gobierna el presidente. O sea, es un tiro por elevación a la figura presidencial, a la figura del jefe de gobierno de la ciudad, a la figura del gobernador de la provincia, que serían una especie de títeres que son manejados por una siniestra conspiración de infectólogos. Esto es ridículo completamente. Nosotros no decidimos nada, nosotros no decidimos qué se hace o qué es lo que no se hace. Nosotros, en todo caso, asesoramos acerca ¿Querés abrir las industrias? Abrilas, pero garantizar que los obreros no usen el medio de transporte público. Claro. Garantizar que tengan 1.5 metros de distancia entre persona y persona, garantizar que tengan un lugar para lavarse las manos, tener listo un protocolo por si aparece algún caso, etcétera, etcétera. Pedro, te agradecemos muchísimo por esta conversación con FM La Tribu. También nos imaginamos, ¿no?, lo difícil que debe ser el rol de asesorar en este contexto frente a un virus que la verdad hoy por hoy conocemos poco todavía. Así que te agradecemos mucho por este rato, Pedro. No, al contrario, gracias a ustedes.